La última entrevista de la tarde que tiene que ver justamente con esta segunda jornada itinerante de recolección de envases fitosanitarios en la ciudad de Santa Rosa, que justamente uno de los que están en esta movida es la Dirección de Protección Ambiental de la Municipalidad, y quien está a cargo de esta cartera es justamente Jorge Luis Marani. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andan? Bueno, se viene la segunda jornada. Sí, se logró armar una para este año, la segunda para este año, y justamente el jueves 28, en el mismo lugar, en la agrícola y en el predio de la agrícola que está sobre, enfrente, digamos, al lado de las canchas de Rugby Club Santa Rosa, ¿no? Uh-huh. Ahí se va a hacer la segunda recolección, ya se convocó a los productores, se hizo un curso de capacitación ayer, el día lunes, de 25, también en el predio, pero en el centro de la agrícola, ahí en la rural. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo concurrente para este residuo, digamos, para el pasivo ambiental que generan estos residuos en los campos y en la zona periurbana de Santa Rosa, ¿no? Del ejido y jurisdicción de Santa Rosa. Así que bueno, se trata de llevar este plástico a un lugar reciclado y que puede ser utilizado esos plásticos para otro fin, ¿no? Tal Esa cual. Es la idea, Pauli. El hecho de que haya una segunda jornada quiere decir que la primera fue exitosa. Sí, tenía que decir que sí, que él fue un trabajo, como te decía, concurrente entre esta organización Campo Limpio, que tiene injerencia en todo el país y que en distintos lugares, en la Pampa hay tres centros de acopio transitorio, son lugares estáticos, ¿no? Donde se acopia y después se va con una frecuencia determinada, se levantan, en la zona, más que nada en la zona más rica de la provincia, ya del norte. Sí. Y nosotros en Santa Rosa, de acuerdo a la ley, armamos lo que vos dijiste, una jornada itinerante, claro, que es un horario que ponemos en un predio, que convocamos, la agrícola se centraliza a todos los productores de la zona y de localidades vecinas, de Santa Rosa, periurbanas, Winifred, Anguil, Atalí, Barroca, Toay, y llevamos todos a ese día de 8 a 12 al predio de la agrícola para que viene un camión de Campo Limpio y se lleva todo a disposición final. Qué bueno, sí, qué bueno. Idea. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que para llevar todos esos envases? Bueno, el productor tiene que, como te dije, un pasivo ambiental que tiene en el campo. Históricamente se enterraban, comprometiendo el acuífero, se quemaban, comprometiendo la atmósfera, el compartimiento aire. Incluso se usaban para otros usos, con todo el riesgo que eso relleva, ¿no? El requisito principal que dice la ley es el triple lavado, el perforado de los mismos en su base. Además, se categorizan en dos tipos, los que serían limpios y los sucios. Los sucios son aquellos que hace mucho tiempo que están acopiados y corroídos, digamos, por el ambiente, ¿no? Entonces, los sucios sí le van a descarte y los limpios se pueden reciclar, se hacen durmientes para tren, etcétera. Mirá vos. Sí, es de un material de alta densidad cuando se funde y sirve para montones de otros productos. Te digo durmiente por lo que más se utiliza en ferrocarriles, ¿no? Uh-huh. Cuando hace ampliar líneas o se reparan. Seguro. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que ese pasivo que tenemos en Santa Rosa sea de una forma, se pueda reubicar y los productores puedan dejarlo en un lugar determinado, y se va con todas las condiciones de bioseguridad que tiene todo esto. La ciudad, lo que hace la gestión, ¿no?, municipal, lo que hace, generarlo en el territorio, dar el lugar, poner operarios para que llenemos los camiones y con todos los mecanismos de bioseguridad de los operarios, ¿no?, que vienen con máscaras, con anteojos, con los integrales descartables, con botas de goma, etcétera, para y guantes, ¿no? Uh-huh. Para no tener contacto con nada, digamos. Perfecto. Bueno, y es de camioneta del productor o de camión del productor al camión de Campo Limpio, digamos. De ahí se libera el residuo que es tan importante, digamos, que no esté en nuestro entorno, ¿no?, en nuestro medio ambiente. Ya lo creo. Que además es muy interesante lo que leía también en flyer que armaron, de las cosas que generalmente, bueno, vos decías, en algunos se enterraban, pero en algunos inclusive los quemaban, y eso está prohibido. Sí, quemar en toda la está quemado, prohibido quemar en todos lados, ¿no? Pero imagínate cuando vos liberás un plástico que se quema, liberás dioxina, furano, qué sé yo, aldehído, un montón de tóxicos que van a la atmósfera, ¿no? Y hay algunos que se entierran y comprometen, como te decía, el acuífero, ya sea la freática o algún acuífero confinado por infiltración o percolado. Los tres compartimentos, si lo tirás en el agua, ni te cuento, ¿no? Porque obviamente tenés toda la comunidad biótica, peces, todo, anfibios, todos los que viven en laguna, perilaguna o en un humedal pueden correr riesgo, ¿no? De contaminarse o de generar mortandades, ¿no? Y después también el efecto cadena, porque si contaminas un pez, el pez es comido por un ave ictiófaga, ¿no? Es que puedes poner el biguá, ¿no? Y el biguá hace un efecto cadena y se magnifican aves también, y así, ¿viste? Tal cual. Sí, son todos riesgos que de este producto tan complejo que es este herbicida en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y los restos que deja también tiene su complejidad. Entonces, la idea es, nosotros en este momento la ley prevé y la ordenanza prevé que lo controlamos, fiscalizamos a través de tres áreas de que somos la municipalidad, en este caso, digamos, medio ambiente de provincia, epidemiología y agricultura, cuando se fiscaliza un aplicador, cuando se aplica el producto, ¿sí? Sí, sí. Y después sí, sí. Cuando se dejan estos envases residuales, bueno, este es el segundo procedimiento. De esta forma, controlamos la aplicación y fiscalizamos a través de la ley y metemos estas jornadas para liberar el envase vacío, el resto que queda en los campos o en las zonas periurbanas. Está buena, está muy bueno también esta campaña de la gestión Campo Limpio, porque inclusive la gente se puede registrar y reservar el lugar para los envases o ver a qué lugar le queda, a qué campaña le queda más cercana también, ¿no? Para poder hacerlo. Está muy bueno. Claro, ellos tienen, por ejemplo, en Barón hay uno, en Rancul hay otro, no, Rolón, pero hay otro, en Alberdi hay otro y hay otro en Pico, son cuatro, centro de acopio, ¿no? Transitorios o definitivos. Y esos van acopiando porque tienen una estructura. Nosotros, como estamos en el área marginal, digamos, de la estepa pampeana y el Taldenal, ¿viste? Nosotros justo estamos al límite, ¿no? Tal cual. Las aplicaciones con glifosato no son tan grandes como en esa zona rica de la Pampa, el este. Tal Entonces cual. Ellos tienen... pero de cualquier forma, nosotros con esta jornada itinerante de pocas horas, la otra vez que fue tan exitosa, llenamos dos camiones, 4.000 bidones llevamos, imagínate. Claro. Y ahora creo que llegamos a los 2.000 y pico. Wow. Así que bueno, es importante, ¿no? Que un pasivo ambiental de un resto, de un residuo, que tanta complejidad trae al ecosistema, tanto urbano como principalmente rural, bueno, se sea solucionado de esta forma. Nosotros de protección ambiental hacemos más que darle forma a un residuo que se va del entorno y que va a un lugar de disposición final adecuado, ¿no? Es la idea. Ya lo creo. Jorge, entonces repitamos el día, la hora y el lugar en donde van a estar recibiendo justamente estos envases fitosanitarios. Es el predio del Agrícola, en el, como te decía, al lado de las canchas de rugby, digamos, del Santa María de las Pampas. Claro. Cerca del predio del Indio. Exacto, ahí exactamente, sí. Ahí. Y de 8 a 12. Perfecto. Y ya están convocados los productores que van a traer determinada cantidad. Y ya tenemos una previa confirmación de los productores que van a llevar este envase a ese día para que se vaya de la Pampa. Tal cual. Así que bueno, es la idea. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre ser tan atento con nosotros, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, Pauli, saludo a todos allá y a todos. Un abrazo. Abrazo. Gracias por comunicar.